Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Sí, es un hecho que en la actualidad puedes verte y sentirte más joven. El doctor Rod DePino, investigador y profesor en genética de Harvard Medical School, realizó un experimento que publicó en la revista Nature. Los resultados bien podrían equipararse al hallazgo de la ancestralmente buscada fuente de la juventud. En dicho experimento, DePino tenía un ratón de edad avanzada cuyas condiciones equivalían a las de una persona vieja con todas las señales clásicas de serlo. Su cerebro era más pequeño, casi no veía, dejó de tener actividad sexual y no recordaba dónde estaba su comida, como tampoco podía encontrar su camino dentro de un laberinto. Cuando el investigador provocó que los telómeros en sus células se alteraran, en solo un mes, el ratón rejuveneció por completo. Su piel, tejidos y órganos comenzaron a regenerarse como los de un joven. Telómeros, palabra reciente, relacionada con la medicina biomolecular y que cada vez escucharás con mayor frecuencia. ¿Qué son los telómeros? Imagina tus cromosomas como si fueran unas agujetas. Así como en las puntas, estas tienen un recubrimiento de plástico que facilita su uso, al final de cada hebra de ADN hay unas sustancias llamadas telómeros. Resulta que cada vez que una célula se divide y se reproduce, esos telómeros se acortan. Una vez que esa cubierta se acaba, tu ADN comienza a desgastarse y es mucho más difícil de usar, tal como sucede con las agujetas. Y así, nuestro cuerpo produce células menos fuertes, más deterioradas, hasta que la división celular se detiene y la vida termina. La buena noticia es que, gracias a las investigaciones, sabemos que al reducir la velocidad de la pérdida de los telómeros, no solo extendemos la expectativa de vida, sino que es posible vernos y sentirnos más jóvenes. Solo bastan ciertos cambios en el estilo de vida y la alimentación. En estudios realizados a gemelos, se concluye que la longevidad depende 25% de los genes y 75% del estilo de vida. Así que la juventud no es solo un asunto de genes, sino de qué haces con ellos. ¿Cómo hacer más lento el envejecimiento de las células? Los siguientes puntos te dan claves que pueden ayudar. Número 1. De acuerdo con el Journal of the American Medical Association, uno de los mejores nutrientes para activar el crecimiento de los telómeros son los aceites omega 3. Estos se encuentran principalmente en los pescados de agua fría, como la macarela, el salmón salvaje, la trucha y el arenque. También están presentes en nueces, almendras, semillas de calabaza y chía. Asimismo, hay tres vitaminas básicas que necesitan tus telómeros. Vitamina B12, que puedes obtenerla del hígado de res, el salmón, el atún, la trucha y los pimientos rojo y verde. La vitamina C, contenida en el kiwi, la fresa, la naranja, la toronja, el mango y los pimientos. Y vitamina E, presente en la espinaca, el brócoli, el nabo verde, las almendras, los cacahuates, el aceite de oliva y el kiwi. Y por último, la vitamina D, D de dedo, también es muy importante para el sano desarrollo de los telómeros. Se hizo un estudio con más de 2.000 mujeres de todas las edades y se descubrió que entre más vitamina D había en su cuerpo, más largos eran sus telómeros. De igual manera, quienes tomaban 20 minutos diarios de sol o tomaban dicha vitamina como suplemento, las tenían más largas que quienes no lo hacían. La vitamina D también se obtiene de la yema del huevo y del jugo de naranja. Como ves, todos, a través de un estilo de vida sano, tenemos la capacidad de ayudar a los genes para vernos y sentirnos mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.